El título de la lección para esta semana es Descanso y Restauración. El versículo de memoria se encuentra en San Marcos capítulo 6, versículo 31, donde Jesús allí en Galilea les dice a sus discípulos, «Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, y ni siquiera tenían oportunidad para comer». Cuando nuestro Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, Él llevó un ministerio abarcante. Él sabía que su ministerio iba a ser corto, algo así como 3 años, 3 años y medio probablemente. Así que nuestro Maestro dedicó mucho tiempo a esa obra maravillosa que Él vino a hacer, de mostrarnos al Señor, de mostrarnos su amor y de demostrárnoslo finalmente al dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Pero en medio de esas actividades intensas que Él desarrollaba, en medio de eso que Él conocía que tenía que usar sus fuerzas para predicar el Evangelio, Él también enseñó a sus discípulos la necesidad de tener un descanso, la necesidad de no estar trabajando siempre, la necesidad de reposar un poco. Y esto es una realidad en el ser humano. Nosotros como seres humanos necesitamos descansar para renovar nuestro cuerpo, para que nuestro organismo pueda prepararse para enfrentar cada día con renovada energía. Dice el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15, de que el Señor puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivase y lo guardase. Dios no, algunos pensarán, bueno, ahora vamos a hablar de dejar de trabajar. No, Dios nos puso en este mundo para trabajar. Es parte de lo que necesitamos hacer para vivir. El hombre que anda solamente mirando cómo pasa el día, no es esa la voluntad del Señor. El Señor quiere que nosotros trabajemos, pero quiere también que nosotros descansemos. Es interesante, yo he sido pastor en zonas rurales y son zonas donde no hay mucha electricidad, donde no hay prácticamente televisor, o en este tiempo por lo menos no había televisor. Y es bien interesante cómo la gente en esos lugares lleva la vida. Se oculta el sol, las avecitas van a descansar, van volando a los árboles, cesa todo el ruido allí en esos árboles, los animales empiezan a descansar, y también las personas que viven en esos lugares, poco tiempo después de que el sol se pone, cenan quizá a la luz de las velas y de ahí se acuestan temprano. Al día siguiente comienzan sus actividades temprano en la mañana y así tienen un día para trabajar. Interesante. Esa es la forma como Dios crea este mundo. Uno lee Génesis capítulo 1 y Dios dice, el día era tarde y mañana. El día comenzaba con la tarde, con ese momento para descansar, para prepararse para las actividades del nuevo día. Apenas se ponía el sol, unos momentos más, ya la creación de Dios mayormente estaba descansando y preparándose para el día siguiente de actividades. Una cosa interesante, esa es la forma, ese es el reloj biológico de Dios. Es ese reloj a través del cual el Señor nos fue mostrando cómo nosotros los seres humanos podemos vivir en armonía con la naturaleza y también haciéndonos bien a nosotros mismos. Hay estudios que se han hecho que muestran de que el ser humano necesita descansar al menos 6 horas, entre 6 y 9 horas. Así que eso que dijo Napoleón, que para el hombre era necesario descansar solamente 4 horas, en algún tiempo yo también lo creí y no es bueno. La verdad que no es bueno, uno no anda bien, no anda con el mejor de los humores, no anda, anda medio cansado, aletargado. Algunos dicen que el andar así soñoliento tiene mucho paralelo con una persona que estuviera andando borracha, el nivel de atención, y eso puede generar accidentes, puede generar un montón de cosas y finalmente también influye en nuestro sistema inmunológico y en nuestra capacidad para resistir enfermedades. Y la hermana Huay habló acerca, ella trató de definir este tema de la restauración y todo con la energía vital. Y ella dijo bien claro en sus escritos de que cuando nosotros no descansamos lo suficiente, estamos malgastando nuestra energía vital y que eso tarde o temprano va a tener un efecto negativo en nuestra salud y podríamos estar acortando años de vida efectivamente con esto. Y es lo mismo que han descubierto los científicos de los últimos años. ¿Cómo ella lo sabía? Bueno, hay muchas pruebas que nos muestran de que esta mujer fue realmente una mensajera de Dios. Entonces, nosotros vemos en la palabra de Dios de que cuando el Señor va creando los días, cuando el Señor va poniendo un día tras otro, el Señor va poniendo también el sábado, un día especial para regocijarnos, para descansar en el Señor y él va viendo la necesidad de que el hombre trabaje, pero que también descanse. Que descanse y trabaje, que descanse y trabaje. Algo que es lo que Dios quiere para sus hijos. Entonces nosotros tenemos esta necesidad de descansar. Entre todas las recomendaciones y todas las cosas que Dios le pedía al pueblo de Israel, él dice en Éxodo capítulo 23, versículo 12, 6 días te dedicarás a tus labores. Interesante. Algunos dicen, no, los adventistas son unos flojos porque descansan un día a la semana. Y hay gente que dice, no, yo tengo que trabajar todos los días, yo tengo que ganar plata. Cuando dejo de trabajar un día estoy perdiendo dinero. Pero no, la palabra de Dios es bien clara. Dios a su pueblo le dice, 6 días te dedicarás a tus labores. O sea, nosotros tenemos 6 días de la semana para dedicarlas a trabajar, a buscar el sustento para nuestras familias, a buscar lo que necesitamos para vivir. Pero el Señor sigue diciendo, en el séptimo día cesarás, para que descansen tu buey y tu asno, y renueven fuerzas el hijo de tu sierva y el forastero. Interesante. Otras personas dicen, no, el sábado no hay que descansar, hay que seguir trabajando. No, el sábado también tiene su momento para descansar. Si el sábado puedes dormir una horita extra, si puedes tomar una siesta, algunos hablan de la santa siesta del santo sábado, ¿verdad? Bueno, sin llevar eso a un extremo, pero todo eso es bueno, es parte de lo que Dios también quiere para sus hijos y no nos hace mal, nos hace bien. Entonces todo esto también es importante. Nosotros como seres humanos necesitamos descansar. Y si tú vas a la iglesia, todos necesitamos descansar. También el pastor necesita descansar. Voy a romper una lanza por los pastores acá porque a veces los hermanos piensan de que el pastor no puede tomar vacaciones, de que el pastor está muy mal eso, de que el pastor tiene que trabajar las 24 horas, los 7 días de la semana. Miren, el pastor trabaja mucho, sobre todo los fines de semana, cuando hay mucha actividad en la iglesia. Sí, el pastor sirve al Señor el día de reposo y lo sirve bastante. Es como los sacerdotes que ministraban en el santuario también. Pero, o sea, la obra, la iglesia ha tratado también de dar formas y maneras para que los pastores tengan un tiempo también con su familia. Y nosotros tenemos que saber enfrentar esto. Me contaba un colega, amigo mío, de que llega a un distrito y un hermano lo empieza a llamar a las 3 de la mañana todos los días para salir a visitar, ¿no? Pastor, quiero salir a visitar con usted a las 3 de la mañana. Bueno, y el pastor, este amigo mío, se dio cuenta de que el hermano no lo hacía porque acostumbraba a salir a esa hora, sino para molestarlo. Entonces dijo, bueno, ¿y qué voy a hacer? Entonces dijo, bueno, tengo que empezar a llamar a las 2 de la mañana. Entonces el pastor empezó a llamarlo al hermano a las 2 de la mañana, hermano, te despierto porque vamos a ir a visitar en este momento. Y así hacía, ¿no? Hasta que el hermano comprendió algunas cosas, se dio cuenta de que el pastor se había dado cuenta de sus intenciones y dejó, y más bien se volvieron muy buenos amigos. Entonces, nosotros tenemos que entender estas cosas, nosotros tenemos que comprender estas situaciones y entender de que el descanso es parte de lo que Dios quiere para nosotros, es parte de lo que el Señor anhela para nuestras vidas, anhela para nuestras familias, para que nosotros tengamos una mejor calidad de vida, para que nosotros podamos también trabajar con más ganas y con más energía. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él habló acerca de esa necesidad de descansar. Allí en San Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, Él habló y dijo aquellas famosas palabras, «Venid a mí, todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar». Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No solamente es necesario descansar los tiempos debidos, entre 6 y 9 horas al día, sino que es bueno tener una buena calidad de sueño. Y nosotros no podemos tener una buena calidad de sueño. Hay mucha gente que quisiera dormir, pero no puede dormir por causa del estrés, por causa de las preocupaciones, por causa de problemas espirituales no resueltos, por causa de una vida que no está viviéndose de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces en la noche, por más que tratas de cerrar los ojos, no puedes. Jesús piensa también en todo esto. Y Él dice, está bien, es bueno descansar, pero antes de descansar, es bueno que tú aprendas a tener descanso en mí. Por eso Él dice, venid a mí, los que están fatigados y cargados, y yo os haré descansar. A lo mejor eres una persona que sabes que deberías estar descansando un poco más, que deberías tener una vida en paz, para poder descansar tranquilamente, para poder ser un hijo de Dios. Entonces tienes que aprender también a reposar en Cristo Jesús, a llevar tus problemas a Él, a permitir que Jesús haga que tú descanses, que el Señor se haga cargo de que tú puedas tener una vida descansada, una vida de paz. Y en este pedido del Señor no es que nosotros le vamos a dar nuestros problemas a Dios y si yo le doy los problemas a Dios ya ando feliz en la vida. No, hay algo que también nosotros tenemos que llevar. Pero esa carga, ese yugo ligero que dice el Señor que nosotros tenemos que llevar, no son ya nuestros problemas, no son ya nuestros estreses, no son los problemas de nuestro carácter, es el desafío de seguir a Cristo Jesús cada día, es el desafío de imitar al Maestro, es el desafío de buscar a Dios, es el desafío de leer su palabra cada día, es el desafío de crecer en nuestra fe hacia el Señor, que ese nuevo hombre espiritual que el Señor quiere formar en cada uno de nosotros realmente sea formado y así avancemos al lado del Señor con una carga que honestamente es una carga ligera, porque lo que el Señor quiere es que nos parezcamos a Él, que hagamos lo que Él hacía, que busquemos al Señor. Y aunque eso implica una disciplina, aunque eso implica una determinación que yo debo tomar cada día y un tiempo que yo tengo que poner a Él, eso es nada, es bien poquito en comparación con las cosas que Jesús quiere quitar de mis hombros, de las preocupaciones de las cuales el Señor quiere hacerse cargo en mi vida. Entonces, es buen negocio acercarnos a Cristo Jesús y dejar todas nuestras cargas con Él. De esa forma nosotros vamos a poder descansar mejor. Ahora, si tú quieres tener un buen descanso, hay varios consejos, ¿verdad? Y la lección nos va a dar una cantidad de consejos muy lindos. Mira, si tú tienes opción de conseguir la lección de escuela sabática, este trimestre es una lección como para guardarla y para atesorarla y estudiarla bastante. Y si no tienes esa opción en internet, sencillamente tú pones ahí lección de escuela sabática en un buscador, en Google, y te va a salir bastantes opciones para que tú puedas leer, de hecho, el folleto de escuela sabática, el material para maestros, incluso el material auxiliar, y todo eso te va a dar un montón de información útil para que tú puedas ser realmente un buen hijo de Dios. Algunas recomendaciones, bueno, el tema del descanso no va aislado de los demás remedios naturales. Esos 8 remedios naturales tienen que aplicarse juntos para que el tema del descanso también vaya de la misma forma. Confiar en Dios, poner nuestras cargas en Él, tener una buena dieta, una buena alimentación, hacer ejercicio. El hacer ejercicio libera endorfinas, hace que nosotros nos sintamos bien y tengamos también un deseo de descansar. O sea, todo eso ayuda a que uno pueda tener un descanso. Hay gente que depende de pastillas para dormir. Mira, si tú hicieras un ejercicio vigoroso cada día, quién sabe, y a lo mejor no necesitarías tanto esas pastillas para dormir. Te ayudaría eso a tener un mejor descanso, porque de hecho cuando tú estás cansado vas a dormir como un tronco, como dicen algunos, ¿verdad? Entonces, eso es algo importante cada día. Ahora, cada semana el Señor también nos ha dado un día de descanso. Dice el libro de Génesis en un lenguaje poético precioso que cuando el Señor crea este mundo, Él pone al final de ese tiempo que Él iba creando, esos días que Él va creando de tarde y mañana, al final de esos 6 días, Él pone un séptimo día en el cual no crea nada, crea un tiempo especial, un tiempo diferente. Dice la Escritura en Génesis 2:2, el séptimo día Dios había terminado la obra que hizo y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Por eso Dios bendijo y santificó el séptimo día, porque en él reposó de toda su obra de creación que había hecho. O sea, como que cada semana, aparte del descanso de cada día, nosotros necesitamos un tiempo especial. Y ese tiempo es diferente. Dios bendice ese tiempo, Dios bendice ese día, Dios santifica ese día. Algunos dicen de que el sábado es como un amigo, como un gran amigo que viene a visitarnos cada semana. ¿Estará en nosotros recibirlo o dejarlo pasar? ¿Estará en nosotros disfrutar con ese amigo, pasar tiempo regocijándonos, recreándonos con ese amigo, o sencillamente no hacerle caso y dejar que nuestra vida transcurra cada día? Pero igualmente el amigo va a venir. Es ese tiempo que Dios nos da para que nos acordemos de Él, para que le busquemos de corazón, porque no nos hace daño, nos renueva de corazón. Eso es algo importante porque a veces los adventistas del séptimo día hacemos del séptimo día una carga y Jesús fue contra esas cosas. Él dice bien claro en San Marcos 2:27, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. O sea, a veces nosotros hacemos del sábado una carga y nosotros tenemos que tener mucho cuidado en la iglesia de no volver el día sábado una carga. Nosotros podemos tener actividades misioneras el día sábado, servir a las demás personas, pero también tratar de balancear bien las actividades en la iglesia. No vaya a ser que en búsqueda de hacer obra misionera el día sábado estemos descuidando las familias, los hogares y el descanso también que las personas necesitan. Llenar el sábado de juntas, por ejemplo, cada semana y hacer que haya cosas que a veces no hacen que la gente descanse, sino más bien que la gente se canse, no es capaz lo mejor que Dios quiere que nosotros hagamos con este día. Dice bien la palabra, el sábado fue hecho para el hombre. O sea, el sábado es una oportunidad de recreación espiritual, de regeneración también física. De hecho, la palabra descansar, que se usa en Génesis capítulo 2, dice cuando dice la palabra, y reposó en el séptimo día, es una palabra que tiene la misma raíz que la palabra sábado, que en hebreo efectivamente también significa descansar. Entonces los judíos contaban su semana, primer día, segundo día, ¿no? Sexto día, descanso. Así era la forma como ellos contaban los días y eso todavía se puede ver en algunos idiomas, por ejemplo, en el idioma portugués, ¿verdad? El Señor crea un día especial, un día para nosotros, para que nosotros estemos en comunión con Él y Él bien dice en el mandamiento que nosotros tenemos que acordarnos del día sábado para santificarlo. Es curioso, los judíos tienen una costumbre, la costumbre de ellos hacen que las mamás de la casa prendan dos velas poco antes de que el sábado llegue. Y una vez yo pregunté, ¿por qué prenden esas dos velas? ¿Por qué prenden esas dos velas? Ah, dices que esas dos velas son los dos verbos del mandamiento del día sábado. Primero, acuérdate, y después, santifícalo. Qué bonito, ¿verdad? Acuérdate del sábado para santificarlo. Acuérdate y santifícalo. Eso te va a hacer bien. Eso te va a hacer una persona diferente. Eso te va a hacer una persona que siempre tengas conciencia de que eres un hijo de Dios, de que eres parte de esta creación, de que tenemos una responsabilidad para con esta creación. Y también es un anticipo del descanso que viene, de aquel descanso del cual habló el apóstol San Pablo en el libro de Hebreos, donde Dios nos invita a entrar. Ese descanso cuando estaremos con Dios ahí arriba en el cielo, adorándole sábado tras sábado, estando con Él siempre y para siempre. Que Dios nos bendiga, que Dios te ayude a encontrar reposo en el Señor, a que el Señor te ayude a tener una mejor calidad de reposo cada día, que el Señor te ayude a tener cada día en esta tierra ese descanso en el día que Él ha designado para estar más cerca de Él, para buscarle, para disfrutar de su compañía.